Batman, solo espero el último mi turno por si acaso. Mi boca como un arma escupe mi alma castigada sin tiempo para hacer canciones de mierda y ocasiones que perder contigo. El ego como abrigo, como un fuego me embriago. Solo un niño, un imbécil, lo sufren de caso. Lo rezo desde que lo olvido. Dios, perdona si me quejo lejos. Brillan otras luces y ya no importa. Deshacerse de ti es aún más difícil que seguir contigo. Cállate por si acaso. Blanco. Yeah. 2007.